Doy gracias a la vida por poder estar aquí y poder brindar por ti. Por cosas buenas, cosas malas, pero que al final me ayudan a seguir. Es la Navidad de José, la que no se celebra porque se fue a buscar felicidad para aquellos que dejó atrás. Salud por la gente que me vio nacer. Salud por el pueblo que me vio crecer. Salud por aquellos que no volví a ver. Salud por el año que no ha de volver. Salud por la gente que descansa en paz. Salud por aquellos que van a llamar. Salud por abrazar a papá y mamá. Salud por los que no pueden celebrar. Otro año se termina y ya perdí la cuenta. ¿Cuántos años han pasado en cámara lenta? Tengo tanto tiempo de no tomar tu mano. Solo por teléfono puedo decir te amo. Solo por un sueño compartido vivo aquí. Solo una semana más y voy por ti. Solo tu recuerdo me mantiene aquí. Digo de corazón, que vivan mis paisanos, que viva el Señor. Navidad de José, la que no se celebra porque se fue a buscar felicidad para aquellos que dejó atrás. Salud por la gente que me vio nacer. Salud por el pueblo que me vio crecer. Salud por aquellos que no volví a ver. Salud por el año que no ha de volver. Salud por la gente que descansa en paz. Salud por aquellos que van a llamar. Salud por abrazar a papá y mamá. Salud por los que no pueden celebrar. Hace ya tiempo no te miro, ahora las ganas son mi mejor amigo. Cuando vine era chiquitito, pero me cuentan eres un buen niño. Happy.